Concierto para flauta y muerte. El violinista Raymond Watson había visto varias veces con anterioridad a aquel hombrecillo que parecía una araña. Desde la habitación de Raymond en la pensión que ocupaba en aquel pequeño pueblo, había podido contemplar al hombre por medio de su catalejo moverse de aquí para allá penosamente, pero jamás, desde la semana que se encontraba ahí descansando por prescripción médica, lo había visto a la luz del sol. Es que Raymond Watson había oído tantas cosas de él, de labios de los esposos Callahan, los dueños de la casa en que se hospedaba, que... Oh, sí, sí, señor Watson, es un sujeto muy raro, ¿verdad, viejo? Sí. Se lo pasa tocando ese instrumento tan melancólico. ¿Cómo se llama, Sam? Flauta, mujer. Eso es, flauta. ¿Sabe usted lo que es? Sí, señora Callahan. Pues por las noches. Algunas noches, mujer, no todas. Sí, sí, sí. Cada noche de luna llena, ese hombre toca su instrumento. A decir verdad, señor Weston, toca maravillosamente bien. Es decir, melancólicamente bien. Y sabe, ¿conoce usted ese cuento del flautista de Hamelin? Pues yo creo que debe haber sido algo parecido a ese viejo y su instrumento, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, pues... pareciera que esa música atrae, señor Weston. Emboba, ¿me entiende? Una se siente como atraída por ella. Claro que es una sensación pasajera, pero... Dicen que eso sucedió a una niña de este pueblo hace muchos años, que tocaba muy bien el piano. Cortaba flores, no muy lejos de la casa del, de ese hombre, y la sorprendió el crepúsculo. Ajá. Dicen que de pronto oyó sonar la flauta y la muchacha sintió deseos de ver quién la tocaba. Al día siguiente se le encontró muerta en su lecho. ¿Muerta? Sí. Nosotros todavía no llegábamos a este pueblo, de manera que no nos consta nada de lo que acabamos de contarle. Señor Watson, un poquito más de asado. Raymond Watson guardó el catalejo y consultó su reloj. Eran las 7 de la tarde. El sol se había ocultado ya. Adelante. Señor Watson, Serviré la comida dentro de media hora. ¿Sabe qué sucederá esta noche? Bueno, no. Habrá luna llena. Y la mujer lanzó una mirada por sobre el hombro del joven más allá de la ventana. Él tocará esta noche. ¡Espléndido! Veremos qué tan buen músico es. Y salió a dar una vuelta por la pequeña plaza del pueblo circundada por los establecimientos comerciales que había. De pronto recordó que no había comprado cigarrillos y sin más penetró en el almacén del señor Cassini. Una sola persona había junto al mostrador. Era una mujer vieja, de innegable aspecto de bruja, que giró su desgreñada cabeza hacia el joven cuando éste entrara. Los ojillos de la vieja se clavaron en él. El almacenero dijo... ¿Algo más, señora? No, no, nada más. La mujer pagó y salió. Fuera brillaba la luna que había despuntado tras el horizonte como un gran disco rojizo. Buenas noches, señor Watson. ¿Cigarrillos? Sí, gracias. Hermosa noche, ¿eh? Luna llena. ¿Sabe quién era la vieja que salía? El ama de llaves del músico de la colina. Ah, el que toca la flauta. Me contaron los Callahan que todas las noches de luna llena suele ofrecer su concierto al pueblo. Sí, un concierto maldito, señor Watson. Es un concierto de muerte. Vaya. Pero entonces, si todos ustedes lo escuchan periódicamente, deberían haber sufrido sus consecuencias. Vaya, vaya, no se burle usted. Los que vivimos aquí por mucho tiempo estamos inmunes a sus sones fatídicos. Pero los que vienen por primera vez... ¿Como yo? Eso quiero decir. Estimado señor, ¿me está usted previniendo contra eso? Ya me pareció que los Callahan querían decirme algo más de lo que me dijeron. Hará usted muy bien hacerse acompañar esta noche, señor Watson. No permanezca solo en su habitación. Es un buen consejo. Giovanni, la comida está lista. Oh, ya voy, mujer, ya voy. Con su permiso, señor Watson. El joven abandonó el almacén y se detuvo en la vereda, alzando la mirada a la luna. Era una hermosa luna llena. Encogiéndose de hombros, dio una vuelta a la manzana y luego se encaminó a su habitación. Subió y se acostó, disponiéndose a leer algunos diarios y revistas que tenía. Fuera brillaba la luna más arriba en el firmamento y su color rojizo era ahora inmensamente plateado. Los sones de cierta melancolía, de música triste, hicieron que el joven despertara poniendo atención. Se sentó en la cama escuchando. El hombrecillo de la colina estaba tocando su instrumento. Era una música extraña, casi incalificable, aunque Watson creía reconocer en ella algún trozo clásico. Consultó su reloj. Eran exactamente las 12:05. La hora de los brujos. Volvió a meterse bajo las ropas intentando no escuchar la música, pero se dio cuenta de que inevitablemente debía oírla, y esos sones parecían ejercer sobre su voluntad una cierta lasitud desconocida. De pronto, la música terminó bruscamente. Se hizo un silencio total y absoluto en las inmediaciones y Raymond Watson se durmió. A la mañana siguiente. Buenos días, señor Watson. Su desayuno. Buenos días. Café claro, huevos, tostadas y mucha leche, como prescribió su médico. Gracias, señora Callahan. Anoche oí al músico de la colina. Ah, sí. Anoche había luna llena. ¿Qué efecto le produjo esa música? Bueno, agradable. Sí, es evidente que el hombre es un buen instrumentista. Me agrada la buena música. ¿Sabe? Creo que le haré una visita. ¿Visitar a ese hombre? ¿Qué sucede, señora Callahan? Señor Watson, será mejor que no lo haga usted. No es aconsejable. Pero... Además, él y su ama de llaves no quieren recibir visitas. Pues si no quieren recibirme, me lo dirán. Aunque dudo que un músico no desee charlar con un colega. Serían las 2 de esa tarde cuando Watson llegaba a la puerta de la casa del músico. Era una casa baja de piedra, rodeada de un jardín de cizañas, espadañas, hierbajos, etc. Un portón de madera que ya se caía no cerraba el paso y por él se introdujo el visitante. Se detuvo frente a la puerta y movió el aldabón. Nadie acudió a los golpes del bronce. Volvió a llamar con el mismo resultado. Entonces decidió contornear la casa. Tal vez los moradores estaban por la otra parte, pero no estaban ni ahí ni en ninguna otra parte. Volvió sobre sus pasos hasta la puerta, batiendo por tercera y última vez el aldabón. Aguardó. Como nadie acudiera a abrir, el joven asió el picaporte de argolla y lo hizo girar. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Por supuesto que no obtuvo respuesta. Dio algunos pasos dentro. Era una casa llena de polvo y telarañas con un penetrante olor a humedad y mugre. Los muebles muy someros estaban en muy mal estado. Raymond tuvo que apartar una gruesa telaraña para entrar en lo que era el comedor. Una mesa para 6 personas con restos de comidas era lo único que ahí había, sin contar los cajones que servían de sillas. Vaya. Muy descuidado está esto. ¿Hay alguien en casa? El eco de su propia voz respondió, pero nada más. A su izquierda había un largo pasadizo con 4 puertas correspondientes a otras tantas habitaciones. El primer pensamiento fue mirar en esas habitaciones, pero lo pensó mejor. No tengo ningún derecho a hacerlo. Esta no es mi casa. Y girando sobre sus talones, salió de la casa de piedra, cerrando la gimiente puerta al salir. Respiró hondamente el puro aire de la campiña. Buenas tardes, señor Weston. Me dijo mi mujer que había ido a la casa de piedra. Sí, pero al parecer en ella no había persona alguna. Eso parece, aunque... ¿Sí? Antes de la puesta de sol, no encontrará jamás a nadie en ella. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se levantan muy tarde. Bah. Duermen durante el día, al parecer. Por lo demás, son muy ancianos y... Sí, ayer conocí a la madre Llaves y... Pese a que parece tener muchos años, se veía llena de vida, señor Callahan. Bueno, sí. Bueno, le serviré el té, ¿eh? El resto de la tarde el violinista lo pasó ensayando su instrumento y cuando algún reloj dio las 6:30 dejó de tocar. Poco después estaba camino de la casa de la colina. El sol ya declinaba en el horizonte. Watson llegó hasta el viejo portón y entró deteniéndose frente a la puerta principal. Entonces le asaltó una duda. ¿A qué vengo yo a esta casa? ¿Por qué me interesa? ¿Por la música de ese viejo? Buenas tardes, señor Watson. El violinista giró la cabeza. De entre las sombras de una enredadera pegada a la piedra, vio emerger al hombrecillo. Jamás lo había visto tan de cerca. Se le antojó que no era un hombre, sino una araña. La cabeza totalmente calva y redonda, muy grande para lo normal. 2 ojos enormes de mirar fogoso. Una boca desdentada, al parecer, que parecía musitar en lugar de hablar. Manos esqueléticas ponían término a brazos largos y toda aquella cosa unida a un tórax abultado por el pecho se sostenía en un par de piernas flacas y endebles. Buenas noches, señor. Mi nombre es Philip Moore, señor Watson. Observo que conoce mi apellido. Y el nombre. Usted es el maestro Raymond Watson, primer violín de la Sinfónica. ¿Me equivoco? Vaya, no. No creí que mi nombre y mi arte de violinista de orquesta hubiese trascendido. Para mí, usted no es desconocido y... sabía que vendría. Anoche lo llamé, ¿recuerda? Entonces, su tocata... su tocata de flauta fue para que... Para contarle que yo también soy músico. Somos colegas. Y sea usted bienvenido a mi modesta casa. Tenga la bondad de pasar, maestro. Estuve aquí esta tarde y al parecer no había nadie. Descansábamos. Ah. Mi ama de llaves y yo solemos acostarnos muy tarde y levantarnos también muy tarde. Usted sabrá perdonar si ve aquí gran desorden. Ya no tengo ni ganas ni voluntad de limpiar. ¿Para qué? Nadie viene a verme. Usted es la única visita que ha llegado aquí desde hace... bueno, ya ni recuerdo cuándo estuvo aquí la última persona. Y deseo tanto recibir a alguien. Es usted un maestro de la flauta, señor Moore. Es demasiada gentileza de su parte. Aunque cuando fui joven, de esto ya hace muchos años, toqué en algunas buenas orquestas. Y dicen que lo hacía muy bien. Johann Strauss tenía gran estimación. ¿Johann Strauss? Strauss murió hace... Iba a decir que Strauss sentía gran estima por la flauta. Lo que él llamaba la reina de los instrumentos de aire. Por favor, sírvase tomar asiento, ¿no? Gracias. Nuestros muebles no son de lo mejor, pero... bueno, le expliqué que ya no recibimos visitas. Pero sentía muchos deseos de que usted viniera. Y entonces se me ocurrió que tocando mi flauta... vendría usted y acerté. Watson miró al hombrecillo. Los Callahan le habían dicho que todas las noches de luna llena él solía tocar. Las tocatas a la luz de la luna parecen tener un encanto especial que no poseen otras interpretaciones. Oh, sí. Tiene usted razón. Pareciera como que la luz de la luna llena trajera a nosotros bellas inspiraciones. ¿Lo ha notado usted también? Sí. Es decir, jamás he tocado mi violín a la luz de la luna, pero conozco a otros que lo hacen. Pero estoy olvidando mis deberes de huésped. Es muy poco lo que puedo ofrecer, pero lo ofrezco con todas las mejores intenciones. Oh, gracias, señor Moore. No tiene usted por qué molestarse. Quisiera pedirle un favor. ¿Me dejaría ver su instrumento? ¿Mi flauta? Por supuesto. Es una de las más antiguas que existen en el país, maestro Watson. Pocos han tenido el privilegio de admirarla. Hace muchos años, una joven que tocaba el piano vino a visitarme. Era muy amable y le gustaba mucho, mucho mi música. Watson recordó lo que le dijeron los Callahan respecto de esa niña que murió en su lecho. Ajá, ¿y qué fue de ella? La pobre murió a los pocos días. Anemia, dijeron los médicos. Esta es mi flauta. Un magnífico instrumento. Berlín 1802. Vaya. Sí, es de las más antiguas, señor Moore. Mientras el violinista examinaba muy interesado el instrumento, los ojillos de Moore chispeaban. Y si en ese momento el músico hubiese levantado la mirada, hubiera visto que el sujeto se pasaba la lengua por los labios, como relamiéndose. Este instrumento fue usado en la orquesta de Johann Strauss. Ah. Su valor es incalculable. Cualquiera de estos días tocaré para usted, maestro. Quizás pudiésemos formar un dueto y entretenernos ambos. ¿Le parece? Una excelente idea. Gracias, señor Moore. Creo que ya es hora de marcharme. Mi médico me ha ordenado acostarme muy temprano. ¿Y cuándo regresará usted? Mañana, ¿le parece bien? Y traeré mi violín. Hay una dama que pregunta por usted. ¿Una dama? ¿No dijo quién era? No lo dijo. ¿Le sirvo el desayuno aquí? No, en el comedor, por favor. Bien. Pero mi querida Sonia, vaya, jamás pensé que vendrías tan lejos. ¿Qué haces en este pueblo montañés tú? Vengo a visitar a un querido amigo. ¿Cómo te sientes? Bien. Parece que esta semana aquí te has sentado muy bien. Uh-huh. Era lo que yo siempre dije, descanso y nada más. Es que la señora Callahan me alimenta como si yo no hubiese comido en años. Señora Callahan, quiero presentarle a mi colega, la señorita Sonia Oistrakh, violinista en la misma orquesta en que yo toco. Mucho gusto. Lo mismo digo, señorita. ¿Me aceptaría una tacita de desayuno? Acepto, es pasiva. No he probado bocado desde que salí anoche de la capital. Bien, voy a buscarlo al final. Gracias. ¿Y bien, Raymond? ¿Has estado practicando? Por supuesto. Vamos, Sonia, tú no puedes engañarme. No ibas a hacer un viaje tan incómodo de noche solamente por venir a preguntarme si he practicado. Vamos, di qué es lo que tienes en la manga. Ellos me dijeron que no podría engañarte, Raymond. Uh-huh. Te lo diré. Queremos nombrarte director de nuestro grupo orquestal. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Y el maestro Mentasti? Se retira. Todos hemos pensado que para mantener la unidad del grupo, nadie mejor que el primer violinista Raymond Watson. Oh. Y me designaron a mí para venir a decírtelo. Sabes, eso me halaga, pero no creo que pueda llevar adelante esa... ¡Vamos! ¡Déjate de tonterías! Regreso ahora mismo a la capital y diré que aceptas. Toma, firma esta solicitud para el Consejo Musical de la Orquesta y asunto arreglado. ¿Pero por qué tanta prisa? Porque queremos presentarnos dentro de un mes en el Aeolian para despedir al maestro Pentasti. Si quieres, vienes conmigo. Me agradaría, pero... Verás, me comprometí con un vejete que vive al pie de esa colina que ves desde aquí. Uh-huh. ¿Sabes? Él toca flauta y Toca como los dioses. ¿Extraordinario? ¿Quién es ese vejete? ¿Algún músico retirado? No lo creo. Se llama Philip Moore. ¿Philip Moore? ¿Philip Moore? Sí. Vamos, Raymond, está bromeando. ¿Por qué? ¿Qué tiene de extraordinario que un anciano encaramado en estas montañas toque una flauta? No, eso no tiene nada de particular. Pero sí lo tiene que sea Philip Moore. No te entiendo. Tú sabes que estoy a punto de publicar un diccionario biográfico de los mejores músicos del mundo. Sí. Entre ellos aparecerá un flautista llamado Philip Moore. No me digas. ¿Es este mismo? Por lo menos el mismo nombre. Porque ese Philip Moore que yo conozco murió hace 80 años. Sonia. Fue flautista de la orquesta de Johann Strauss. Y uno de los primeros que usó ese instrumento en una orquesta de baile. ¿Estás segura? Por lo menos es lo que he podido averiguar de su biografía, que por lo demás es muy breve. Muchos datos de él no existen. ¿Pero qué te ha sucedido? ¿Estás blanco como el papel? No me hagas caso. A veces me acomete un dolor. No te preocupes. Bien. ¿Vendrás conmigo o prefieres viajar más tarde? Preferiría viajar mañana, Sonia. Prometí a ese hombre que lo visitaría hoy y juntos tocaríamos algunas cosas. Como quieras. No deja de ser una coincidencia encontrar a un Philip Moore en estas montañas y que por añadidura toque la flauta. La violinista regresó inmediatamente a la capital llevando en su bolso la solicitud firmada por Raymond Watson. Este se encerró en su habitación con la intención de practicar un poco, pero solo abrió la caja de su violín. Se lo quedó mirando. Su mente estaba junto a Philip Moore. ¿Será posible? Dios, no, es una locura. Es una locura solo pensarlo. Debe tratarse de una coincidencia. Esta tarde saldré de dudas. Creo que debo practicar un poco. Guardaba con verdadera ansiedad. Y veo que ha traído su violín consigo. Pero pase. Mi ama de llaves ha preparado una pobre cena para festejar este encuentro que me honra sobremanera. Oh, tal vez el honrado sea yo, señor Moore. Debe ser usted descendiente de un músico que tocó con el célebre Johann Strauss. Tenía su mismo nombre. El chirrido de la puerta al cerrarse subrayó la pregunta de Watson. Se volvió para mirar al hombrecillo que ahora estaba con la espalda pegada a la puerta y le miraba desde las sombras con una expresión que el violinista catalogó de satánica. ¿Quién le habló de eso? Una amiga mía. Perdone si le he ofendido. O algo así. El hombrecillo avanzó hacia Watson con un cierto aire de arácnido que el otro ya conocía. Sus labios estaban contraídos, dejando ver las encías huérfanas de dientes, excepto cuatro. Los cuatro caninos. Señor Moore, ¿le sucede algo? Sí. Lamento tener que apresurar esto, colega. Lo lamento de veras. Me hubiese gustado tanto poder tocar juntos. Hace tantos años, muchos, que no toco con otro colega tan calificado como usted. Desde los antiguos tiempos de Johann. El gran Johann. Lo siento mucho. Lo siento mucho, mi querido amigo, pero usted sabrá comprender. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Un momento! Pero Moore ya había saltado hacia él con una agilidad pasmosa que cogió desprevenido a Lisa. Entonces se produjo la lucha, lucha que era a muerte. Y eso lo comprendió Watson de inmediato, pues sintió el fétido aliento del vejete en su rostro cuando la boca provista de solo cuatro afilados dientes se cerraba ya sobre la yugular. Callahan, el señor Watson no está en su cuarto. ¿Estás segura, mujer? Claro que sí, ¿no ves que regreso con la bandeja del desayuno intacta? ¿A dónde pudo haber ido tan de mañana? Tal vez anoche no regresó de casa de Moore. ¿Cómo? Estuvieron tocando los dos hasta bien entrada la noche. ¿No los oíste? No, no, estaba tan rendido que me quedé dormido como un tronco al instante. Bien, no te preocupes tanto, mujer, ya regresará. ¿Pero quieres que diga algo? Sí. No me gustó lo que tocaban. Todo muy lúgubre. Parecía que estuviera tocando a muerto. Esa tarde, a la puesta del sol. Oh, señor Watson, lo estábamos extrañando. Buenas tardes, señora Callahan. ¿Qué le ha sucedido en la voz, señor Watson? Ah, tal vez pillé un catarro, no es nada grave. Señora Callahan, me marcho esta misma tarde. Me instalaré en la casa de piedra. ¿En la casa de piedra? ¿La casa de Moore? Oh. ¿Sucede algo, señora Callahan? No, por supuesto que no. Y el primer violín de la sinfónica no compareció para hacerse cargo de la dirección de la orquesta en la capital. Una tarde, Sonia Oistrakh. Señorita, es usted. Buenas tardes, señora. Vengo en busca de Raymond. Ah, el señor Watson ya no vive aquí. Hace 20 días se mudó a la casa de piedra de la colina. Lo podrá encontrar ahí, señorita. Vaya. ¿Y por qué? Bueno, no lo sabemos. ¿Quiere que le sirva un poquito de té? No, gracias. Deseo ir en busca de Raymond ahora mismo. Temo que de nada le servirá ir ahora mismo, señorita. El señor Watson duerme hasta muy tarde. Suele levantarse después de la puesta del sol. Vaya. Faltan aún 2 horas para ello. De todos modos, iré a la casa enseguida. Y si tengo que sacarlo de la cama, lo haré. La señorita Oistrakh detuvo su automóvil frente al viejo portón. Entró deteniéndose en la puerta principal. Alzó la mano para batir el aldabón, pero lo pensó mejor y asió el gran picaporte. Entró. La impresión que le produjo el interior fue negativo. El silencio era profundo y agobiador. Se detuvo por unos instantes en el comedor y luego encaminó sus pasos al pasadizo flanqueado de puertas. Abrió la primera. De inmediato un olor agrio le azotó el rostro, pero la habitación estaba vacía. Lo mismo sucedió con la segunda, pero la tercera... ¡Vaya, dormilón! El violinista estaba totalmente vestido. Y en su lecho, la joven se acercó. El hombre tenía las manos cruzadas sobre el pecho y en el rostro pálido y demacrado parecía florecer una sonrisa sardónica. Sonia pensó que la enfermedad del colega no había sido erradicada del todo. Posó una de sus manos sobre las de él, moviéndolo. Estaban frías como el hielo. ¿Raymond? ¡Raymond! ¡Despierta! ¡Son las 5 de la tarde! ¡Vamos, hombre! Pero Watson no dio señales de despertar. La mujer miró hacia la encortinada ventana. Este ambiente es mal sano. Pareciera que el sol no ha entrado aquí por muchos años. Descorrió el cortinado y un raudal de luz de sol penetró en la habitación, cayendo sobre el lecho de Raymond. Entonces un alarido de terror sacudió las piedras de la casa. Sonia, asustada, giró la cabeza y vio a Raymond de pie junto al lecho, intentando protegerse con las manos de aquel raudal letal. Pero Sonia, petrificada, no atinaba a hacer algo. Entonces el horror se apoderó de ella. Vio que Raymond Wenson estaba pudriéndose. Lo vio caer de rodillas mientras gemía y luego, bañado por la luz del sol, el cuerpo de Raymond Wenson fue solo un montón asqueroso de un líquido vermellón que empapaba su bien cortado traje. Sonia Oistrakh se desmayó. Hoy día Sonia está recluida en un manicomio. Nadie creyó su balbuceante y fantástica narración, pero eso ya no nos importa, ¿verdad? Hemos gozado de este simpático concierto para flauta y muerte, y eso es muy reparador, especialmente de noche. Que duerman ustedes bien.